radio, prende la radio. Si no tienes amigos, prende la radio. Si tienes hambre y todavía falta para la cena, prende la radio. Ofrendas urbanas, arte accidental. Tu diente me habla. Aquí seguimos haciendo más ofrendas urbanas y ha llegado el momento de darle la bienvenida a nuestros astrolocos. Esta noche, hoy una astroloca. Soy la astroloca, claro. Astroloca con compañía. Vino con dos guardaespaldas menores de edad. Astroloca, pero bueno, y compañía. Ojo, guarda con la temporada de los astrolocos en Carlos Paz, ¿eh? Astroloco en compañía. Astrosex. Muy bienvenida. María, ¿cómo le va? ¿Cómo estás, muchacha? Muy muchacho. Verde, que te quiero ver. Sí, venusina total, me vine hoy. Hoy, para ver Libra, que es el signo de la dualidad, es el signo doble, digamos, no traje a mi compañero. Casualmente. Sola, de verde. Claro, de verde. A ver, bueno. ¿Qué pasó? ¿La balanza se cayó para un lado? La balanza se desequilibró. Entonces se diría que no estamos en Libra si eso ocurriera, pero no. Armónico, él fue a hacer lo suyo, fue a actuar y bueno. Y yo vine acá a ver cómo hacemos esto, cómo seguimos con Libra. ¿Y cómo seguimos con Libra? Bueno, Libra tiene que ver con el momento del, les decía, con el momento de la luna llena, ¿no? Con el momento que se ve claramente al otro. O sea, que hasta antes, digamos, veníamos de, antes de Libra. Veníamos de Virgo. De Virgo, en donde la conciencia se sentía restringida, donde mirábamos minuciosamente la realidad. Y ahora el momento de Libra la vemos claramente, ¿no? Con el momento de la luna llena vemos claramente al otro. Es el momento de la polaridad, de la complementariedad. Explota, brota como la primavera. Brota, sí, se brota totalmente. Es el momento del yin y el yang, ¿no? La china también es libriana, es el momento de equilibrio. Pero el equilibrio es dinámico. Entonces esto es lo que cuesta con Libra. Esta sensación de que siempre todo tiempo pasado fue mejor y se quedó en un momento fijado. Y bueno, y el equilibrio se va moviendo todo el tiempo. No hay un equilibrio permanente, ¿no? ¿Qué podríamos decir? ¿Qué es propicio para en el cotidiano, ¿no? En la cosa así bien de entre casa. ¿Qué es propicio para hacer en Libra o para no hacer? Bueno, es un momento en donde brota todo, donde uno se pone más guapo, más lindo. Es un momento de belleza, armonía, seducción, estética. Es un momento, por ejemplo, para arreglar tu casa, para arreglarte vos, para sacarte los pelitos, arreglarte el pelo, de embellecerte. Eso es Libra. Libra está asociado con el seductor, ¿no? Uh-huh. Recién mirábamos la lista de famosos librianos que trajiste y hablábamos de esto, ¿no? Que son todos, son personas bellas. Yo soy la más famosa libriana. Acaba de entrar una libriana en el estudio. No pudo contra el salario. Y me toca a mí. Venga, pase para acá, si la podemos tomar con las cámaras. No. Y contraponer con el verde con el violeta. Muy bien. Que es un equilibrio interesante también. Sí, sí, sí, muy colores. Armónico, claro. Es un día muy armónico, de muchos colores, belleza. Yo ya ordené mi casa. ¿Ya ordenaste? ¿Y pusiste algunas maripositas? No. ¿Colgaste? No. Bueno, eso es bien libriano también, colgar algunas maripositas. Colgué muñequitos. Muñequitos. Unas fotos, esas cosas sí. Bien, las fotos tiene que ver más con cáncer, porque es el recuerdo, más una imagen fijada. Y la vos decías la mariposa por lo efímero también. Por lo efímero, claro, esto que les hablaba es un instante, ese es el reino de Libra, es el reino del un instante, es un momento. Es Libra, en Libra hay un registro del otro de una manera muy. Libra es el que te va a hacer el regalito perfecto porque te cala, te ve. Te ve. Se dice, bueno, esta cosa de la histeria, de la seducción, porque, bueno, también están a la pesca del de cómo es el otro, del deseo del otro, ¿no? A mí me pasa, mi hermana es de Libra y siempre me regala ropa interior. No sé qué me quiere decir. Se ve los calzones rotos. Amo regalarlo. No sé por qué, te juro. Me gusta más regalar que me regalen. A mí que me regalen me da lo mismo, pero regalar es como un momento maravilloso para mí. Mira vos. Sí, sí, Libra es el... ¿Podés regalarme? El diplomático, totalmente. Bueno, nosotros teníamos un gran diplomático libriano en nuestro país, Perón, ¿no? Estaba bien con uno y con otro, con los dos. No es posible para Libra elegir un solo polo de la balanza, porque Libra está en el zodíaco complementando. No tiene una mirada de, bueno, yo hago lo que quiero, yo no puedo hacer lo que quiero, siempre hay un otro que me complemente y me lleve a... ¿Es conciliador y liberal? Sí, totalmente, totalmente. Nosotros como país... ¿En serio estás preguntando? No, quiero decir si no es una postura, porque hay signos que son, digamos, más para afuera y otros que realmente, digamos, que busca esa conciliación. No es que es política. ¿O sí? Sí. Se busca la conciliación permanentemente. Sí. Están... ¿sí? El signo de los diplomáticos. Nosotros como argentinos tenemos ascendente en Libra, tenemos que aprender justamente a ser diplomáticos, a que hay un otro, a esta la idea de complementación. Libra es el baile, es la danza, el tango es libriano, porque si mueve uno y el otro está supeditado al movimiento. Ahora, vos decías que es un momento donde todo se ve, estalla. ¿Eso por ahí implica una revolución, como hablábamos? De las hormonas. Y un desequilibrio también. Claro, claramente. Digo, no, porque uno asocia Libra ya directamente con el equilibrio. En realidad la búsqueda, la busca. Es el anhelo del equilibrio y que todo permanezca en un eterno y permanente equilibrio, pero es imposible. Acá tenemos un listado de algunos librianos. Famosos librianos. Artistas y demás. Gandhi, por ejemplo, era... libriano, todos los bellos de Hollywood. De ¿vos elegiste acá actrices lindas o es que las librianas, cómo es? Porque todas las actrices, la lista esta es tremenda. Libra está regido por Venus. Venus tiene que ver con la belleza, con la armonía, con la belleza de la forma, básicamente, con la sonrisa. Así como reconocemos un escorpiano por la mirada, a un libriano vamos a reconocerlo por su amplia sonrisa. Tienen totalmente de acuerdo. Sí, lo que acabo de decir. Preparados me para piden agradar. Que baje la sonrisa cuando me sacan una foto. Porque es como... ¡Cling! No, mi Watts. Garido tiene la boca llena de dientes. Sí. Ese es el problema. Sí, eso es bien libriano, ¿no? Sonreír para agradar al otro. Todo. Julia Roberts es una libriana, claro. También. Brigitte Bardot. Sí. Bellísima. No, mi Watts, señores. Susan Sarandon. Sí. Amor, total. Catherine Zeta-Jones, ¿por qué todas mujeres? No, bueno. Acá están los actores. Dame la lista de los libriales. Michael Douglas. Matt Damon. Truman Capote. Lea en voz alta. A ver cómo Giuseppe Verdi, Jerry Lee Lewis, Bruce Springsteen, Celia Cruz. Sting. No sé por qué está la lista de hombres. Son elegantes, bellos, John estéticos. John Lennon y Julio Iglesias. Julio Iglesias. El 9 de Boca. El 9 de octubre. 9 de octubre. Groucho Marx. Sí. Bueno, pero como habrás visto, son todos muy elegantes, los dandies, bien vestidos. Es la imagen del bello, ¿no? Para decirlo. ¿Quién está bien con todos, Libra? Y vos decías político. ¿Políticos dijiste también? Sí, diplomáticos. Dije que ¿qué otros oficios así pueden estar identificados con Libra? Artistas. Y maquilladores, cualquier cosa que tenga que ver con el área del rubro de la belleza, moda, decoración, Hilda pintura. Hilda Libra también. Entonces, ¿Roberto Giordano será de Libra? No, creo que es ariano. Me parece que es ariano, pero igual es el opuesto complementario. O sea, donde hay uno, ahí está el otro. Sí, es una danza, ¿no? Esto. En China te decía también que era libriana esto del mundo, cómo es el complementario, ¿no? Esta idea de yin yang. ¿Por qué, digamos, sería Libra? Por la idea de complemento, de ¿Por una cultura tan opuesta? No, por el, hay dos polos que son bien visibles, ¿no? Con uh-huh. Libra. Y está claro que hay dos. Cuando el sol y la luna están en oposición, se ven claramente en el cielo, ¿no? Está con la luna llena, se nota que es el momento de estar de a dos. Esa nota que falta, miro muy para... Bien. Yo venía pensando recién algo de Libra y el equilibrio. Estos días estuve como tratando de equilibrar mi vida y claramente no lo estoy pudiendo llevar a cabo y eso me genera, viste, como un estrés. Pero ahora sabiendo que tengo que dejar que, nada, que es normal que sienta eso, que ahora, ¿no? Es un momento para equilibrar o para buscar, tender a buscar el equilibrio, sí. Pero el equilibrio se busca siempre. Sí, ¿o hay, no? Una tendencia, no sé, hay una humana, hay una, sí, digo, somos naturalmente. Uno busca la armonía y la armonía tiene que ver con el equilibrio. Pero sí me identifico con esto de ver, de que ahora veo lo que me desequilibra. No sé si estoy más cerca, pero sí con esto de que se sale a la luz, ¿no? Esto que comentabas. Igual primero hay que ver qué es el equilibrio, ya nos ponemos más profundo, ¿no? Pero ¿el equilibrio de qué? El equilibrio para la sociedad es que tener una casa con dos hijos. Y si vos vas en busca de ese equilibrio, está todo mal, no vas a poder eso equilibrar no es, nunca. Es... Perdón, pero eso más que un equilibrio es como una meta social, claro, o cultural, ¿no? Tiene que ver con el equilibrio entre que haya un masculino y un femenino, todo en la naturaleza está uh-huh. puesto... No, entre lo que querés y podés sería el equilibrio. Eso entre lo que querés y podés lo podemos discutir. Sí, para se está pudriendo todo. Eso es más capricorniano lo que estás diciendo. Como así, que hay una meta, claro. Eso tenés que ir y hacer la consulta con María y Miro. ¿A dónde pueden llamarlos? Los que quieran hacer una consulta, los que quieran hacer su carta astral. Cursos. Al 4554-2685 o si no, mandar un mail a aprender.astrologicamente@gmail.com y bueno, y ahí conectar tanto con Miro como conmigo, alias María. ¿Están dando cursos en este momento? ¿Estamos? ¿O ya están cerrando un poco? ¿O están abriendo...? Abrimos en función a necesidades, si se juntan varias personas que tienen interés de aprender, cualquier mes se abre, o sea, esto es, no hay tanta formalidad al respecto. Bien. Y le quiero mandar un saludo a todos nuestros alumnos librianos, que tenemos varios, todos muy lindos, muy amorosos, muy armónicos. Pero algunos dicen que son fallutos los librianos, es lo que hablábamos con Paul acá. Pero no es falluto de palabras. Acabas de tirar flores y ahora ya los emparraste otra vez. Sí, bueno, no puedo, pero no es nada. El lado B de se Libra. Se complementa, sí, a sí misma. Y porque trata de decir que sí a todos, porque bueno, trata de... De complacer. De equilibrar, exactamente. Entonces uno no sabe realmente... ¿Para qué lado está? ¿De qué lado está? ¿No? Está de los dos. Eso es Libra. Ahí va. Bueno, muchísimas gracias, yo María. Yo tengo una duda, perdón, sí, antes claro. de cerrar. Ese amuleto que, con el que te viniste de lentejuelas, ¿qué tendrá dentro? Nada, colores. No quiero saberlo, pero me intriga. Muchos colores, brillo. Sí, claro. Como Brigitte Bardot. Como Brigitte Bardot. Ahí va, muy bueno. Bueno, entonces ahora sí, muchísimas gracias, María, por habernos acompañado hoy. Le mandamos un gran abrazo a Miro. Lo estaremos esperando para hablar el próximo mes de Escorpio. Sí. Nos toca, nos llega el momento. Nos llega el momento. No te quedas en medio. Vénganse preparados. Va a estar picante. Va a estar picante. Van a estar los bomberos en la puerta. Muy bien. Te mando un saludo, Lucía Yacosa, María. Genia María, te estoy escuchando. Ah, mirá vos, una virginiana también. Querida, para acordarse de los signos de todos. Y porque se dedican a eso. Claro. Sí, pero claro. Bueno. Es como decir, un actor de comedia. ¿Qué? No, porque, qué sé yo, me imagino que no habrás estudiado vida y obra de Giordano, sin embargo sabías. No estoy segura de haberlo sabido lo de Giordano, pero lo de Lucía sí. Bueno, yo no sé de qué signo es Lavern Baker.